Y ha tenido media sanción la ley de cupo en recitales. La iniciativa establece un piso de 30% de participación de mujeres en los festivales musicales, sean de organización privada o estatal. Sigue diciendo esta información que fue una ley largamente pensada y debatida y militada, a la que además se llegó tras una exhaustiva investigación de la realidad de la escena local. Ayer finalmente el Senado dio media sanción a la ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a los escenarios argentinos. Esta iniciativa establece un piso de 30% de participación de mujeres en los festivales. En toda actuación que convoque al menos tres grupos, uno deberá tener participación femenina, sean estos privados o estatales. Esa es la noticia que aparece hoy porque el Senado aprobó este proyecto con un solo voto machirulo, dice la noticia que hoy escribe Karina Micheletto en Página 12. Un tema que tiene algunas aristas, por lo menos para analizar, para discutir y tal vez algunas cuestiones controvertidas. ¿Por qué el 30% y no más? ¿Por qué no el 60%? Toda una cuestión que cuando se empiezan a poner números sobre estas cuestiones uno trata de entender lo que a veces es inentendible. Y para hablar de esta media sanción a la ley de cupo en recitales, como decíamos, esta iniciativa establece un piso de 30% de participación de mujeres en los festivales musicales, sean de organización privada o estatal. Estamos comunicados con el doctor Alejandro Bongiovanni, director de la Fundación Libertad de Rosario. Alejandro, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andás? Muy bien. Me alegro. ¿Qué pasó con esta media sanción? ¿Tenés algunas objeciones muy puntuales? Parece una ley, bueno, media sanción, ¿no? Todavía no es ley esta iniciativa que presentó la senadora del Frente para la Victoria, Anabel Fernández Sagasti. Lamentablemente no se le dio la prensa necesaria. Me parece nuevamente una medida de discriminación positiva, producto de un lobby muy específico que termina en una norma muy general y el resultado va a ser otra sanción más que va a pender como la espada de Damocles sobre la cabeza de productores o empresarios musicales en este caso. Esto nace porque un grupo de música, sobre todo del ámbito del rock, se quejaban porque no participaban por lo menos en el volumen que ellas querían, de recitales de rock, puntualmente del principio de Cosquín Rock, que es un festival bastante conocido. Empezaron a presionar con que debía hacerse por ley y terminaron logrando media sanción, vamos a ver qué pasa en diputados, pero en el Senado fue casi unánime, con la sola excepción del senador Romero, por una ley que involucra a todos los eventos de música en vivo, tanto público, ya uno lo plantea, bueno, si es en el ámbito público es relativamente discutible, pero sale que va, pero también privados, Claro. tanto que impliquen ánimo de lucro como no, en los que haya por lo menos tres artistas o agrupaciones musicales. Entonces lo que ponen es un plafón, que dicho sea de paso, a mí si fuese mujer, Claro. se lo comentaba a mi mujer y mi mujer me decía, a mí me hace sentir mal como mujer, porque, Claro. o sea, si hay tres artistas programados, uno tiene que tener un cupo femenino. Si hay cuatro, uno. Si hay cinco, dos. Y si hay de 9 o 10, tienen que ser tres los artistas femeninos. Además, prácticamente lo plantea como un ciudadano de segunda clase a la que hay que darle un pedacito de porción en la torta. Pero, sobre todo porque no existe el problema de acceso al espectro musical cuando las redes sociales hoy han democratizado todo. Cualquiera de estas artistas, o artistas femeninas o masculinas, acceden hoy al público a través de YouTube, de Instagram y demás. Yo ponía el ejemplo ayer en las redes sociales, un poco en broma, un poco en serio, pero del fenómeno de esta chica Jimena Barón. Sí. Jimena Barón, más allá de que le gusta más la música o no, a mí el tema de la cobra que te cobra me parece bastante pegadizo. Sí, pero sí. Digo, Jimena Barón ha logrado a través de YouTube y de Instagram hacerse de un público extremadamente numeroso, y gracias a esa demanda han venido las empresas a buscarla a ella. Esa es la alternativa que ofrece el capitalismo hoy. La completa democratización para que cualquier persona con talento tenga un acceso al público que antes no podía. Digo, Justin Bieber puso un videito en YouTube y con la tremenda cantidad de seguidores se armó una carrera, ¿no? Sí. Esta chica tiene la visión del gremialismo precapitalista de hace 200 siglos. Es decir, nosotros queremos que el Estado fuerce al consumidor a consumir algo que espontáneamente al menos no parece consumir. Sí, o al empresario teatral o musical a poner, a contratar a alguien que tal vez no le arrime nada, digamos, ni. Exacto. Sí, sí. Dicho sea de paso, firman esta, bueno, a veces casi todas son bastante marginales, otras no. Por ejemplo, está Lula Bertoldi, que es la cantante y guitarrista de una banda que se llama Eruca Sativa, que tiene mucho público, ha llenado obras más de una vez, pero todo el resto de las que vos ves no sabés ni el nombre ni el apellido. A ver, quizás son grandes talentos, pero bueno, no tienen público. Comercialmente no, está bien. Sí, sí. Bueno, claro, pero uno diría, pero lo que están buscando es plata. Eso está bien lo que decía Marcelo, porque claro, en realidad esto es un tema comercial, ¿eh? Sí, sí. Acá no se trata un tema de otra cosa. Esto es un tema comercial, que es el problema que siempre han tenido los artistas. Los artistas detestan el mercado porque todo artista cree que está subpagado. Y detesta que su dinero venga del mercado, porque considera que al final del día el oyente promedio, igual que la persona promedio que consume arte o que consume cine o lo que sea, no entiende nada. Entonces, che, sí, ¿cómo, si yo soy tan buen artista, a mí claro, nadie me escucha? Entonces te ponen ahí el ejemplo de, me parece que ahora no me salen los nombres, pero de un artista que hace mucho que está, dice, mira, en Argentina no triunfó, se tuvo que ir a triunfar a Japón. Hace una música completamente experimental. Que por supuesto a nadie le va a gustar eso, o a muy poca gente. Yo no estoy diciendo que sea buena o mala, no soy crítico de arte. Lo que sí te digo es que el arte no es una cuestión que tengan que dirimir elites con el calor del Estado. El arte es un producto que se pone al servicio del mercado. Y hay mercado que lo que demanda y mercado que no. Y hoy vos pones tu tema en Spotify y ahí ves cuánto vales en términos de mercado. Después, si vos te crees genial, a mí me parece bien. A mí me gusta más Stravinsky que Jimena Barón. Y Stravinsky probablemente lo escuche menos gente en Argentina que Jimena Barón. Pero bueno, está bien. No estamos discutiendo calidad musical. Estamos discutiendo cuánta plata vos querés que le paguen. El hecho es que vos mereces que te paguen lo que tus escuchas quieran pagarte. La otra forma de hacer eso es usar la fuerza del Estado para decir, muchachos, productores, a partir de ahora, ustedes me ponen un cupo para las personas que yo quiero que escuchen. Por sexo, no es, por supuesto, esto no se trata de pensar que la mujer tiene menos talento que el hombre, o que por supuesto que no pienso eso, ¿no? Pero acá lo que no tenemos que verlo es en términos colectivos, digamos. Amy Winehouse ganaba fortunas, Lady Gaga gana fortunas. La Negra Sosa, si querés, para un ejemplo anticapitalista, digamos, la Negra Sosa no era muy capitalista, que digamos, y nunca necesitó un cupo femenino porque tenía un talento impresionante. Entonces, ¿qué están haciendo las chicas? Están diciendo, bueno, ya que no nos eligen porque no tenemos público, elíjannos a la fuerza a ver si así logramos generarnos el público. Y lo que están buscando a través de eso es generar dinero. Esto es una pelea de dinero. ¿Por qué crees, Alejandro, que los senadores han sido permeables a eso? Yo la verdad, primero porque hoy tiene un costo tirarse contra estas cosas, oponerse a estas cosas. Yo no soy antifeminista ni mucho menos, yo creo que hay muchas cuestiones del feminismo que me parecen bien. Siempre recomiendo el mismo libro de María Blanco, Afroditas Enmascarada, una visión liberal sobre el feminismo. Pero claro, hay otras que no, esto es corporativismo sexual, digamos, es una ridiculez. Esto es, suponer que hay una contienda necesaria entre hombres y mujeres es una ridiculez. ¿Por qué pasa por Senado tan fácil? Primero porque hay muchos que no quieren oponerse contra lo que puede ser visto como una agresión a la mujer, lo cual es una ridiculez en este caso. Segundo porque ni lo lee, Marcelo, ni lo lee, ni les importa. Tercero, porque esto es como siempre, es el mal de las cosas públicas, esto afecta a una porción muy pequeña de gente. Entonces, ¿por qué los senadores se van a oponer a eso? Uno diría, bueno, los senadores deberían oponerse porque tienen principios. Bueno, no los tienen, digamos. Hacen una relación costo-beneficio. Esto perjudica a muy poquita gente. Y vamos a ver cómo la perjudica. los productores, bueno. A ver, ¿quiénes son los perjudicados esto? Bueno, las bandas que antes eran elegidas por talento que se van a quedar afuera por el cupo. Claro. Sí, eso, sí. Eso es lo que no se ve, diría Bastián, ¿no? La última banda que estaba en la lista, pero que la bajan porque tienen que subir marginal. A una mujer, sí. Exactamente tal como lo está diciendo vos. La banda marginal, sí. ¿No? Sí, sí. Los chalchaleros marginales que se caen del espectáculo. Dicho sea paso, ¿cómo lo van a adecuar a ciertas categorías de espectáculo? Digo, Jesús María va a tener problemas a partir de ahora. Sí. Porque por algún motivo los hombres se dan más al folclore y al chamamé que las mujeres. No sé por qué, y quizá mañana no sea así, y no estoy diciendo que tenga que ser así. Digo, hoy es así. Entonces, ¿qué va a hacer? Si vos tenés que poner a 4 conjuntos de chamamé, vas a tener que buscar uno que tenga una mujer, aunque no sea tan bueno. Si quiero hacer un espectáculo de tenores, por ejemplo, bueno, las mujeres no son tenores. No podría haber el espectáculo entonces porque violaría la norma. Son soprano, mezzoprano y contralto, ¿no? Sí. Es ridículo. Insisto, no estoy diciendo que los hombres sean más talentosos que las mujeres, no lo son. Hay hombres más talentosos que otros hombres y que otras mujeres, y hay mujeres más talentosas que otras mujeres y que otros hombres. Esto no se trata de discriminar por sexo. Esto se trata de discriminar por talento. ¿Y quién es el mejor para discriminar por talento? El mercado. Y el productor que hace lo que quiere el mercado, triunfa. El productor que no hace lo que tiene lo que quiere el mercado, no triunfa. Entonces lo que te están diciendo es no te guíes por las reglas del mercado, no escuches al público, estos son los parámetros que vos tenés que seguir. A mí me parece una tontería. A ver, sí, es verdad, no es súper revolucionario, no va a cambiar nada, mañana va a seguir saliendo el sol, sí, pero es una medida completamente injusta, completamente divorciada de la libertad de comercio que avala la Constitución, y nada, me parece un guiño demagógico basado en el lobby de unas chicas que querían dinero, y que quizá con esto lo consigan. Vamos a escuchar a Hilda Lizarazu, digamos, que nadie la quiere ir a escuchar. No llena estadios Hilda Lizarazu, no tiene un montón de views en YouTube ni en Spotify. Bueno, ahora la vamos a tener que escuchar si queremos escuchar después a, a Eruca Sativa, por ejemplo, que sí tiene éxito. Sí, en todo caso vas a escuchar algo que no a quien no querés escuchar porque está en el programa. Y quien está tratando de hacer un programa súper atractivo va a tener la obligación de poner a alguien que tal vez porque no encuentra otra cosa lo suba al escenario y lo abucheen. O la abucheen. Marcelo, los exagerándolo, productores de rock, ¿no? Los productores de festivales de rock. La música está en problemas porque las redes sociales, porque la tecnología hace que uno a costo cero escuche casi... Las cosas han cambiado. Los festivales de rock, Lollapalooza, Cojín Rock, llevan a la Mona Jiménez, llevan a damas gratis. ¿Por qué? ¿Por qué han abierto tanto el espectro? Porque quieren plata. El productor quiere plata. Si lo que pegara fuese cuando lo que pega es una cantante femenina, lleva mujeres. Cuando lo que pega es un cantante de 80 años, lleva un tipo de 80 años. Cuando lo que pega es un cantante de cumbia, llevan un cumbiero. Porque quieren plata. Acá el pensar que el productor va a decir, no, yo voy a llevar solamente hombres porque soy machista y voy a dejar afuera a las mujeres. Mirá, si dejás de llevar a Eruca Sativa a un festival de rock, vas a perder plata porque Eruca Sativa lleva mucha gente. Y son dos mujeres líderes y un hombre baterista. Acá lo que te están diciendo, no, tu criterio comercial no nos interesa. Queremos que prime este criterio de presunta igualdad de género. Presunta porque además... No es que 50. Claro, 30. Que debe hacerlo. ¿Y por qué no 50? Claro. Claro, ¿por qué no 50? O al revés, como termino siempre. Si yo quiero hacer un recital de todas mujeres, un show de mujeres. Dicho sea paso, eso hay cada tanto un show musical de son todas mujeres. ¿Eso qué debería prohibirse? Para mí no. Claro. Para mí lo que no puede primar es un criterio estatal en vez de un criterio empresarial. Y no solo empresarial, porque hasta te dice que pasa en shows que no tengan que ver con fin de lucro también. Digo, si yo quiero hacer un show cultural en el que quiera hacer que los músicos sean todas mujeres, por ejemplo, ¿cuál es el problema con eso? Quiero mostrar la voz de la mujer en Latinoamérica. Y no, eso sería un acto de injusticia. Claro. No, estamos todos muy locos, me parece. Pero al final del día estas cosas son... eminentemente superficiales para la política, no les presta atención, no lo ve como algo costoso, dice aprobémoslo y ya fue, y un grupito de chicas que quería hacer un lobby para obtener un mango, terminan imponiendo una ley general que, como te digo, nadie la va a cumplir, pero te sirve para sancionar en algunos casos puntuales. Entonces el que tenga interés comercial en tal festival va a lograr que le den el laburo. Y después la mayoría, acordate que esto ni los gobiernos lo van a cumplir cuando hagan sus propios festivales. Sí, porque allí hay una cuestión con las leyes puntualmente, que es que nadie después las controla, ¿no? Porque el Estado no tiene capacidad. Son para no cumplirse. Tal cual. Por eso son tan grandes y tan leoninas. Porque lo importante de esta ley es que vos te permite una sanción latente, que en el caso que vos querés entrar, entonces las chicas no van a estar preocupadas por ahí viendo si en cada festival que se organiza se cumple. Ahora, en donde ellas quieran laburar, ahí van a tener una herramienta para presionar, claro, al empresario. Sí, ese y la preocupación de que los senadores están desviándose de las cuestiones importantes, porque esto me parece una cuestión absolutamente intrascendente cuando deberían preocuparse por otras, ¿no? Digo yo, las necesidades de la Argentina son otras, no es esto. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad de Argentina, pero es parte del éxito de estas medidas. Claro. Vos metés una medida de lobby pequeña, que no tiene costo para el senador, está distraído, sí, con otras cosas, aprobala, ya está. Mujeres sin talento y sin llegada, pero con capacidad de lobby, para definirlo, sí, de alguna manera, ¿no? Sí, pero déjame subrayar. Esto perjudica también a mujeres con talento. ¿Por qué? Porque, insisto, no estoy diciendo que la mujer tiene menos talento que un hombre. No lo estoy diciendo en... No, yo me refiero a ella porque... Claro. Lo que te estoy diciendo es que vas a entrar a un festival dejando a una banda que era mejor que vos. Pero ¿quién define quién es mejor? El mercado. Claro. Y pero pará, yo me creo... Bueno, no me importa lo que vos creas. Claro. Si no, hay una ley que... En mi casa, claro. Yo toco la guitarra en mi casa y me creo genial. Pero nadie está dispuesto a pagar lo que yo toco. Entonces, y hay una ley que las ampara por eso, elitista, claro. En el fondo, esta es la visión elitista de los viejos gremios, ¿no? Es decir, nosotros entendemos mejor que la gente. Nosotros sabemos más que la gente. No queremos las impiadosas leyes del mercado. Si hay alguien que detesta el mercado, son los artistas. Porque casi todos tienen una visión elitista de lo que es el arte. Sí, sí. Sí, es una cuestión de sobrevaloración de lo que hacen, pero bueno. Sí, y nunca, paradójicamente, nunca claro. Pesó tanto el productor... Nunca pesó tanto la discográfica, nunca pesó tanto el gran canal de televisión, nunca pesaron tan poco. Claro. Porque hoy vos podés romper, desintermediar esas estructuras con las redes sociales. Insisto, no son pocos los casos de artistas que desde las redes sociales pasaron a firmar contratos discográficos, a ir a los públicos, a los festivales y a los públicos masivos. Hay a fuerza de su talento. Hay pocos artistas que entendieron lo que son las redes. Sí, pero es que las redes, el mercado tiene algo atroz, por eso a los artistas no les gusta. Es un espejo de tu valor, te muestra lo que valés para la gente. Claro. Yo no estoy diciendo que vos tengas que tener la misma valoración que te da el mercado. Vos podés creer que sos genial, y hay tipos que son que para mí son geniales y el mercado no los valora. Digamos, Van Gogh antes de morirse a nadie lo valoraba, después se valoró. Ok, bueno, pero esa es la visión del mercado. Claro. Vos creete genial, pero el mercado te muestra cuál es tu precio. Tu valor, vos mantener el que vos quieras, pero tu precio está claro, te lo da el mercado. Eso los artistas no lo pueden entender. No lo pudieron entender nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca. Por eso siempre el arte siempre estuvo al calor del Estado. Siempre estuvo cerca del Estado y siempre el Estado entendió que la narrativa artística era buena, por eso siempre también mantuvo artistas cerca. Es un matrimonio que hay que separar. Como hay que separar la iglesia y el Estado, hay que separar el arte del Estado. Por eso prefieren... cobrar de los gobiernos en grandes recitales. Bueno, por supuesto. Fíjate lo que fue el kirchnerismo. Lo que fue el kirchnerismo fue atroz en ese sentido. Tenía un batallón de artistas, actores, músicos, que en última instancia fueron el sostén cultural del kirchnerismo. Y por supuesto todos cobraron fortunas. No me acuerdo quién decía que correlacionan inversamente el éxito del artista con su apego a un Estado. Y eso es cierto, digamos. Fito Páez, cuando era brillante, Fito Páez no necesitaba acercarse al gobierno para cobrar. Cuando empezó su época de declinación, y yo lo adoro a Fito Páez, siempre me gustó su música, pero cuando empezó su época de declinación empezó a volverse más ideológico. Claro. Y eso no le pasa solo a él, digamos. Pablo Echarri, cuando estaba en la cresta de la ola, no se metía en política. Cuando, bueno, a nadie le empezó a importar Pablo Echarri en una novela, ni nadie va a ver una película de Pablo Echarri, empezó a exagerar ideología. Todos se empiezan a acercar ideológicamente a la ideología del Estado, que es la religión oficial de este país, cuando sus carreras empiezan a declinar. Lo triste es que tantos chicos, tantos jóvenes, apoyen este tipo de medidas. Porque creen que existe un patriarcado discográfico, digamos. De lo que no te pueden explicar ninguna de estas personas es Jimena Barón. Te pongo Jimena Barón porque está de moda esta semana. Sí, sí, pero, sí, sí, tal pero cual. Podría ser otra persona. Sí, sí. Yo no escucho música nueva, honestamente. Así toda la música que escucho es vieja, pero veo los fenómenos. Claro. No te pueden explicar, digamos, Lady Gaga, no te lo pueden explicar, Justin Bieber, no te lo pueden explicar. ¿Cómo lograron a estos pibes? Y lo lograron a fuerza de crear su propia demanda. Sí, ahora, sí. Si vos te crees un artista genial, muy palermitano, ¿no? Que vive una vida de bohemio, que quiere tener mucho dinero para poder vivir esa vida de bohemio chic, de espaldas al mercado, y bueno, entonces sí, necesitas que el Estado te dé una mano. Alejandro, muchísimas gracias por... Hablé mucho, por... Marcelo. No, muy claro, muy preciso, y compartimos eso, porque me parece que hay una preocupación cada vez que aparecen estas cosas, de que hay una subestimación de una sociedad que a veces estas cosas no las quiere. Sí, así es. Muchísimas gracias por tu tiempo, y seguramente volveremos a encarar alguno de los otros temas que bien vale la pena debatirlos. Gracias, Alejandro. Cuando quieras, Marcelo, un fuerte abrazo. Y era el doctor Alejandro Bongiovanni, director de la Fundación Libertad en la ciudad de Rosario. Y escuchábamos a Eruca Sativa, que la nombraba Alejandro allí en la nota, antes que vuelva a caer.